Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Vitoria, 19 de enero de 2017. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Radio Ela. Todos los años, como la mayor parte de la población mundial, me marco un nuevo reto u objetivo a lograr. Desde los más clásicos, dejar de fumar, hacer más deporte o visitar más a la familia, hasta los más innovadores. Tirarme en paracaídas, comer gusanos sin masticar, mear hacia arriba. Este año se presenta muy prometedor y por eso acudo a ustedes. ¿Podrían contarme algún truco o darme alguna recomendación para aprender a volar? A la espera de pronta respuesta, se despide Ícaro López. Estimado Ícaro, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta. Es muy halagador que personas como tú, emprendedoras, nos hagan llegar sus propósitos de nuevo año. Porque esto tiene que ver con una especie de afición o de interés por el desarrollo personal, la mejora, el cambio, el crecimiento, elementos que hacen únicas a cada una de las personas. Y ya para entrar un poco en materia e intentar dar algún tipo de respuesta al problema que nos planteas, decirte que sí que es posible volar. De hecho, tú ya solo con esa actitud muestras una especial habilidad o cierta predisposición a la posibilidad de vuelo, que no es más que dejar que tus sueños se expandan alrededor de ti. Es decir, que más allá de que para la mayor parte de la mortalidad el hecho de volar represente poner en jaque o retar a la teoría de la gravedad, el volar es algo que va más allá del hecho de que tú mantengas tu cuerpo flotando durante más de 3 minutos seguidos, sino que tiene que ver con esa capacidad de no dejar que los pies estén todo el rato sobre la tierra. Pero más allá de todo eso, creo que hay unas primeras instrucciones que tienes que tener en cuenta a la hora de querer volar. Lo primero que tienes que hacer es hacer una revisión fisionómica de ti, es decir, preguntarte si eres una de esas personas que por el tipo de nariz más aguileña, por la forma de tu cuerpo más esbelta o por la cantidad de pelo que tienes en el cuerpo, es decir, nada o casi nada, tengas más facilidad que otras personas para hacer frente al viento que te viene de manera frontal. La segunda cuestión que es importante que tener en cuenta es que cuanta menos ropa lleves, mejor. Es decir, no es necesario, así como hacen un montón de pájaros, ir vestido para ejercer tu derecho a volar. Todo lo contrario. Y como acto de liberación requiere que nos despojemos de todas aquellas cosas que no son necesarias para el vuelo. Y en esa línea va mi tercera recomendación. Es decir, que es imposible o no te voy a recomendar que emprendas tu marcha hacia la posibilidad de volar sin haberte desligado o sin haber abandonado una serie de losas, de pesas, de barreras que son realmente aquellos elementos que toda persona quiere afrontar con los inicios del nuevo año. Sobre el tipo de altura, escenario natural y fuerza de salto, hablaremos más tarde cuando el doctor Zayos comparta su opinión sobre este caso con todos nosotros. Sí, ante todo, buenas tardes, doctor Albajosa, buenas tardes, queridos radio oyentes. El problema, o más bien la aspiración que nuestro amigo consultante y Caro López. Nos expone y tiene la gentileza de compartir con todos nosotros su anhelo de vuelo, su anhelo de volar. En las regiones superiores, según las dicotomías tradicionales simbólicas, lo superior es espiritualmente más elevado. Y las regiones telúricas, terrestres y intraterrestres están del lado del mal, del averno. Y esta dicotomía, esta dualidad, estos opuestos, sesgados moralmente, políticamente, espiritualmente y religiosamente, moralmente a lo largo de los siglos, ha condicionado a los hombres y han sido aquellos que han querido elevarse y volar los que han fracasado estrepitosamente. ¿Por qué? Porque esta dualidad, esta dicotomía, está instaurada desde el mismo poder y es completamente falsa, pues se basa, como toda oposición, en un elemento lógico. Toda dualidad, toda oposición es falsa. ¿Por qué? Debo explicarlo. Si atendemos a la base lógica que se halla en toda oposición, reventaremos, haremos explotar esta falsedad de que elevándonos podremos ser mejores y de que arriba está lo bueno y abajo lo malo. Esto es indecidible. ¿Por qué? Porque toda oposición es falsa. Pensemos en la oposición simple-complejo. Es la oposición básica-lógica. Simple-complejo. Esta oposición simple-complejo es a su vez... ¿Cómo? ¿Simple o compleja? Es simple, pues es una oposición. Más es compleja, pues es dos oposiciones. Tiene dos elementos, simple y complejo. Con lo cual, esta oposición, que es la base de todas las demás, es indecidible, es paradójica, pues es una y otra cosa a la vez. ¿Qué sucede con la oposición que nos ocupa? Lo elevado y celestial como bueno y lo terrestre e intraterrestre como malo. Pues, ¿qué sufre de esta indecibilidad, de esta paradoja insuperable de la oposición? ¿Qué quiero decir con esto? Que para volar perfectamente podrías hacer espeleología, podrías meterte en un volcán, tirarte de cabeza en un volcán, como se cuenta que hizo aquel filósofo antiguo, y lograrías volar, efectivamente, volarías hacia lo más alto, porque alto o bajo es relativo, y estar en lo más alto es estar también en lo más bajo. Una vez más, y mira que admiro mucho su larga trayectoria profesional y el profundo trabajo que ha desarrollado en torno a la psicopatología moderna, doctor Zayus, pero siento que una vez más nos estamos desviando del tema. Y de nuevo estamos impregnando, lo cual es normal, de ideas profundamente también religiosas, los casos que nos hacen llegar nuestros consultantes, que como buenos paganos que son, formulan preguntas simples que requieren de respuestas simples. De tal modo que lo que quiere este buen señor, nuestro querido Ícaro, realmente es volar. Es decir, no meterse bajo el subsuelo, sino volar de verdad. Es decir, tener esa sensación de ingravidez, quizás. Qué bonito, doctora. Pues usted cae en el sentimentalismo. Ahora le demostraré por qué. Me hago mayor. De tal modo que voy a compartir con usted Un secreto que me revelaron ayer cuando estábamos perdidos por la zona, los polígonos industriales de la zona sur de Madrid, y nos encontramos con esos numerosísimos centros comerciales, polígonos industriales de carácter comercial que plagan nuestros pequeños municipios y centros residenciales, como pueden ser el Nasica o como puede ser el Parque Sur o otros tantos. Agotado el suelo ya, el gobierno español está investigando junto a la NASA la posibilidad de generar una segunda planta en la Tierra, aprovechar un poquito más el espacio para poder hacer ese desarrollo urbanístico que tantas limitaciones se está encontrando con la legislación vigente y la presión de los movimientos sociales y otros grupos ecologistas, aprovechando eso que se ha venido a llamar la boina. Esa boina, esa capa de contaminación que rodea nuestras ciudades, se está convirtiendo en la actualidad en un perfecto escenario para el desarrollo urbanístico y la explotación de carácter comercial. De tal modo que próximamente, quizás en un año o dos, usted podrá, con ayuda de un ascensor o con los mismos gases tóxicos que rodean nuestra ciudad, elevarse hasta esa capa y desde ahí, cual nadador o esquiador, tener esa sensación de ingravidez que tanto necesita usted y sin los altos costes que le supone un vuelo transoceánico. Pero, doctora, esto parece ser una nueva era mesiánica, puesto que si Jesucristo caminaba sobre las aguas, usted propone a nuestro consultante que camine sobre el smog, sobre la boina de contaminación. Sobre el chapapote. Y entonces, sí. Pues, aquellos espíritus anonadados ante tal visión podrán quizá pensar que se trata de un nuevo Mesías. Pero déjenme puntualizar un hecho. Si de lo que se trata es de esa experiencia última y verdadera y primera, primigenia y originaria del vuelo, de la ingravidez, esa sensación de ingravidez, esta sensación se concibe como algo posible hoy día, en la llamada gravedad cero, en la gravedad cero del espacio. ¿Y qué mayor gravedad cero, sensación de gravedad cero, que la del vacío? ¿Cómo conseguir un vacío? ¿No tendrá que desarrollar alas para tener que volar? ¿Podrá conseguir un vacío? Pues para conseguir ese vacío, deje a cero su cuenta corriente, deje a cero, suspenda todos los exámenes, consiga un cero constantemente, rápese al cero, busque el cero una y otra vez para conseguir ese vacío ingrávido. O todo lo contrario, llénese de totalidad, dedique numerosísimas horas a ver la televisión, anuncios incluidos, invierta aún más horas en trabajar. Complete su día en esos numerosísimos atascos que llenan nuestra ciudad. Esa sensación de totalidad le vaciará por dentro, porque le desbordará, que es la misma sensación que tiene aquel que hace puenting o que se tira. Creemos que con estos consejos hemos resuelto sobradamente su problema. Querido Ícaro. Y si no, en último término, siempre se puede suicidar. Esperamos haberle sido de ayuda, querido Ícaro. Siguiente consulta. Ourense, 22 de enero de 2017. Estimados doctores, soy una madre soltera, profesora de inglés, y trabajo muy duro todos los días para ganarme las habichuelas. Y es que, para poder llevar un plato caliente a mis hijos, he de estar hablando en inglés 12 horas diarias, así que cuando llego a casa tengo la cabeza como un bombo. Pero lo peor de todo es que tengo un galimatías lingüístico dentro de la cabeza y estoy empezando a confundir las palabras. Cuando alguien me habla en inglés, creo que me está hablando en español. Y a la inversa, cuando se dirigen a mí en español, yo escucho palabras inglesas. Creo que me estoy volviendo loca, no sé qué hacer. Por favor, ayúdenme. Se despide una fiel oyente y admiradora de ustedes, Paquita Singel. Querida Paquita Singel, comprendemos desde el consultorio radiofónico la preocupación que te embarga en estos momentos. No es fácil ser madre soltera, lo comprendemos. Creo que se debe a esta falta de hombre, a esta falta de varón, el que andes tan desnortada, ¿verdad? Andes perdida por la vida. Tú la achacas a tu profesión, ¿verdad? Tanto hablar inglés. He empezado a confundir los idiomas. Pero reconozcamos que una madre soltera es como una mesa con dos patas, ¿no? Le falta algo. Le falta esa chispa, ¿verdad? Ese apoyo moral, ese referente. Tener un orgasmo, sea claro, por favor. Eso llegará más tarde. Primero se trata de apoyarse en lo que sería su esposo o su compañero para poder experimentar una vida plena y psicológicamente completa. Esta incompletitud es la que provoca en usted, querida amiga, querida consultante Paquita, el que haya empezado a confundir los idiomas, puesto que sí le falta el referente del otro, de su otro, en su casa, el idioma no es más que una estructura donde las palabras necesitan de su otredad para complementarse unas con otras, frases con frases, palabras con palabras, para poder implicar un sistema coherente de sentido. Si usted carece de la compañía idónea del varón, como mujer se haya no se haya incompleta, se haya, como bien he dicho, se haya fuera de lo que debería estar usted. Yo siento interrumpir, pero me he cansado de oír cómo problemas médicos son explicados por el subconjunto de la sociedad de una manera no médica. Y es que, aunque, y ahí efectivamente tengo que estar de acuerdo con usted, lo que le pasa a esta señora es un problema de nutrición, Usted lo puede achacar a un problema de nutrición coital o genital. Yo lo atribuyo a un problema de nutrición biológica, alimentacional. De tal modo que es el hambre no de hombre, sino de comida, de carne también, lo que la lleva a tener un trastorno disociado asociado a la exclusión social, que la lleva a no tener las suficientes vitaminas, nutrientes, para poder expresar su opinión, para poder hablar con claridad. Está a punto del desmayo. Está efectivamente desesperada, histérica, incluso me animaría a decir, y antes de acabar en el charco, en ese escenario final que solo está orientado a que las clases más pobres terminen ahí, esta mujer todavía se encuentra en un estado previo de excitación por desesperación. Eso quizás le ha llevado a usted a confundir el diagnóstico, doctor Zayus, porque ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es la expresión oral? es una sencilla representación, y digo sencilla porque es limitado por el mero hecho de ser articulado, de los esquemas de pensamiento que rondan de manera constante esa moral autónoma, interiorizado, que circula de manera libre por el exterior a través de numerosísimos lenguajes. Esta dificultad para la articulación y esta excitación asociada al hecho de expresar un estado de carencia o necesidad es lo que lleva a esta mujer a haber desarrollado un bilingüismo, porque no tiene muy claro el nuevo estatus social en el que se encuentra, pero el varón aquí no tiene nada que ver. Esta mujer es algo más que el apoyo o la polla que pueda encontrar. Doctora, siento disentir, pero habría una segunda hipótesis de diagnóstico y de terapia. Aquí también nos enfrentamos a un caso de dislexia lingüística. Cuando le hablan en español, ella escucha inglés. Y cuando le hablan en inglés, ella escucha español. Este extraño expanglish, y digo ex con X, porque está fuera, ella está viendo desde fuera. Está viendo desde fuera, ella ha salido de sí. Ha salido de sí para observar. Observar desde fuera el hecho lingüístico, performativo. El hecho que ya sabemos que el lenguaje hace la realidad. Y esa realidad disléxica de nuestra amiga no puede arrostrar más que botones cuadrados rojos y botoncitos blancos que suben y bajan. Suben y bajan como lucecitas verdes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y ella se queda fija, hipnotizada en esas lucecitas verdes que a veces son cuadraditos rojos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque la sociedad actual se ha desmembrado por completo, porque ya no hay tejido social, ahora simplemente hay hombres conectados a máquinas. Y entonces ella, cuando ella intenta tener una experiencia auténtica de lingüística, se encuentra botoncitos cuadrados rojos y botoncitos cuadrados blancos mezclados, que es el idioma español por un lado y el idioma inglés por otro. ¿Y eso a qué le ha llevado? A una disrupción cerebral. Véase o llámese también al corte interseccional que se produce entre los dos hemisferios, de tal modo que se explica de una manera muy natural el punto de ruptura asociado al hecho de que usted, cuando oye una lengua, se expresa en otra, porque hay un corte, una sección ahí, derivada de esta tecnologización, esta maquinacización de los seres humanos, que al igual que el enchufe de su aparato de radio, o del móvil, o del secador, terminan rompiéndose y no terminando de encajar, y por tanto no teniendo la energía suficiente para poder seguir funcionando. Se ha descubierto recientemente, en la última revista que recibí, lo pude ver, cómo, así como las máquinas, están empezando a dar fallos técnicos en los humanos. Y si es verdad, como bien expresaba un famosísimo ponente que estuvo recientemente aquí, que en el fondo somos un sistema nervioso central y funcionamos por conexiones nerviosas, lo que la consecuencia somática que se está dando en usted es que está empezando a tener fallos y que muy dentro de poco se le agotará la pila y morirá. Efectivamente, porque pensemos lo que está sucediendo, por ejemplo, con Donald Trump. Pues este señor no es que sea xenófobo. Simplemente es otro casuística más de este caso que nos ocupa, de dislexia lingüística. Él no es que sea miope o obvie o le haga el vacío a las minorías que no son tan minoritarias, que es casi el 50% de la población estadounidense hispanohablante. Él no es que no la oiga, es que cuando estos hispanohablantes se dirigen a él con sus propuestas, con sus inquietudes, con sus reivindicaciones, simplemente él, que Donald Trump, que padece también este síndrome, él les escucha en inglés. Entonces, para él simplemente hay anglosajones de sangre blanca en Estados Unidos. Sí, en estos casos lo mejor es terminar de seccionar, terminar de hacer el corte, porque no es el corte, sino los fallos asociados al corte los que producen ese tipo de visiones y alteraciones que, como acaba de ilustrar el doctor Zayos, acaban afectando también a la visión y no solo al habla, al sentido del gusto, del tacto. Cuando el fallo se empieza a generalizar, es mejor seccionar, terminar de cortar. Para un caso como el suyo, no me atrevería yo a decir que lo mejor es un hachazo, por poner un ejemplo. Creo que lo mejor en su caso es que se haga una intervención quirúrgica, teniendo en cuenta la espera que hay ahora mismo en la atención sanitaria pública. Puede que tarde meses en llegar esa operación, entonces unos puntos de aproximación u otras medidas más caseras, como por ejemplo ponerse unas grapas en el cerebro, es lo que le va a permitir a usted sostener su actividad cerebral de manera adecuada hasta que llegue el día de la operación. Sí, porque estas grapas además actuarán a modo de antena para recibir las ondas correctas que está usted recibiendo. Pues está usted en una mala onda. Siguiente consulta. Veracruz, 20 de enero de 2017. Estimados doctores, soy un hombre de 43 años y aunque mi pareja es mucho más joven que yo, pues tiene solo 19 años, nos comprendemos y compenetramos perfectamente. Tenemos un bebé de 5 meses, que es la alegría de la casa. Todo es felicidad y ternura en nuestro hogar. El problema es que hace tan solo 2 horas me enteré por la televisión de que existe en un lejano lugar de Oriente un cruel tirano que amenaza con sus armas de destrucción masiva a la pacífica población occidental. Me he dado cuenta de repente de que mi paraíso está amenazado. Estoy asustado y preocupado y angustiado y desesperado y deprimido. ¿Qué puedo hacer? Ayúdenme, doctores. Agradecido por su atención, se despide Víctor Javier Miguel Alejandro. Estimado Víctor Javier Miguel Alejandro, usted es un pillo. Usted es un ladronzuelo, porque según mis cálculos, cuando eso que usted llama su mujer tenía menos de 18 años, usted la violó, ¿no? Teniendo en cuenta que su hijo tiene 5 meses y son 9 de embarazo, más un par de noviazgo, porque en el fondo se la tenía que ligar. Usted se tiró a una joven de menos de 18 años con la que luego ha tenido un hijo y encima nos intenta vender que el problema es mundial. Es decir, que como bien hacen políticos, como antes se nombraba el señor Trump o Aznar u otros tantos banqueros, incluso profesores universitarios también, usted ha creado un personaje externo para generar ese ambiente de miedo, de amenaza, tan necesario para mantener el orden y el control social, de tal modo que se produzca una desviación de lo que es el centro del problema, y es que usted violó a una chavala de menos de 18 años y para intentar evitar el escándalo social se casó con ella, probablemente con el beneplácito de la familia y algo de dinero de por medio, pero no nos puede engañar. Bueno, doctora, creo que se está extralimitando en obtener conclusiones premeditadas y unas deducciones que, si bien están dentro de lo posible, no justifican del todo una afirmación categórica. Puesto que tenemos que recordar que en México Y en buena parte de Sudamérica, las jóvenes llegan a la edad casadera muchísimo antes que aquí en Europa. Esto perfectamente pudo cambiarle a la familia una esposa joven por un par de buenas vacas o incluir en el lote, además de las dos vacas, la operación de tetas de los 16 años tan propia también, de Veracruz. Efectivamente. Y dejando este caso abierto para que también nuestros queridos oyentes pues puedan opinar, puedan tener formarse su opinión, teniendo ya las dos versiones, ¿verdad? Y el problema que tiene nuestro amigo, que lo dice bien claro, puesto que ha conocido por los medios de comunicación que existe este cruel tirano. Este cultiano que amenaza, está amenazando con sus misiles nucleares a la población mundial. Obviamente esto le quita el sueño. Nuestro amigo es una persona hiperconsciente. La gente escucha estas noticias en la televisión y sigue feliz. Pero esto demuestra que nuestro amigo, nuestro consultante, es una persona consciente, es una persona completamente responsable y consciente del peligro que corre su vida y la vida de todo Occidente. Esto no es una cosa baladí, no es una cosa para tener a chufla. Si este tirano oriental aprieta el botón, los misiles vuelan y caen, explotan, todo desaparece. ¿Cómo, sabiendo esto, poder superar esta angustia, esta depresión, esta desesperación? Ese es nuestro cometido terapéutico, nuestro cometido, verdad, de psicoanalistas y de psicólogos expertos. Sencillamente habría varias maneras. Una es entrenar un pequeño grupo armado guerrillero para hacer una incursión en dicho país y hacer un golpe al cabecilla tirano y derribarle de su poder. Esto no está al alcance de todos. Quizá nuestro amigo ya es un poco mayor para entrenarse, 43 años ya no, quizá no, si él no ha estado entrenado va a estar jodido con esto, pero la verdad es que la otra solución es una solución que exponemos muchas veces aquí en el consultorio radiofónico, y es una solución al alcance de todos, muy sencilla, y especialmente querida en el país mexicano, porque es la solución de la muerte y de la muerte personal, concretamente el suicidio. Yo aconsejo una vez más esta receta ya antiquísima, ¿no?, que se le dio, porque démonos cuenta que el ser humano es el único ser vivo que tiene esta capacidad. Es el único ser vivo que puede suicidarse. No se conoce de otro ser vivo que se suicide. Bueno, exceptuando al escorpión. Al escorpión. Cuando el escorpión, como nuestro amigo, se ve rodeado por el fuego y no puede escapar, se clava a sí mismo el aguijón. Así, en la naturaleza existe el ser humano humanoide y el escorpión. Entonces, la terapia del escorpión es la terapia del salgo por patas y se acabaron los problemas. Es la terapia de un soldado de honor. que esa es la propuesta que le quiero hacer yo a usted. ¿Qué mejor muerte en vida, si es que en verdad lo que quiere usted es vivir, que dedicarse a una carrera profesional, a una carrera de futuro, a una carrera en la que usted podrá viajar y sobre todo, ya, y algo que además está especialmente vinculado con ese tema que nos traía el doctor, que es el de la felicidad, le va a traer reconocimiento social. Le va a convertir en eso, en un muerto en vida, preparado para matar, preparado para enfrentarse con ese problema que aparecía por televisión, con ese carismático y cruel líder que va a acabar exterminando el mundo. Usted puede ser ese soldado que salve al mundo. Y cuando usted vuelva, sufrirá todas esas psicopatologías propias de los soldados, pero que parece que tienen cierto confort o espacio terapéutico en eso que se ha venido a llamar la comunidad y su familia, sobre todo. Las pesadillas, los sudores fríos, los recuerdos recurrentes, los deseos de pegar. Los deseos de no querer volver a trabajar y dedicarse a la mendicidad van a ser elementos fundamentales para que usted pueda morir en vida y sobre todo alcanzar eso que se ha venido a llamar felicidad y que no es más que una fantasía, un sueño que permite establecer el arousal necesario para generar cierto bienestar en el ser humano. Sí, y ya como para finalizar con su problema, una terapia alternativa que es por todos conocida, porque los crueles tiranos orientales desde siempre han sido aplacados con los sacrificios de bebés. Ese bebé que tiene usted en su feliz hogar de 5 meses, puede usted ofrecerlo en ofrenda, en exvoto a este tirano que ya sabemos que lo despedazará, lo beberá su sangre y hará mil y un ritos para aplacar también su sed de horror. Y si con esto hemos conseguido ofrecerle algo de consuelo, quedaremos más que satisfechos. Siguiente consulta. Nueva York, 20 de enero de 2017. Estimados doctores, me dirijo a ustedes con la sana intención de acabar con todas esas habladurías que corren sobre mí y que no hacen más que preocupar a mi madre, mis tíos y a mi hermano. Hace ya más de un año que decidí vivir sumergida en las profundidades de la ciudad, escondida en las alcantarillas junto a ratas, cucarachas y topos, sin preocuparme por cuestiones tan banales como qué hora es, cuál es la última peli de acción o si he comido sano a mediodía. Creo que entre coger un fusil y liarme a tiros en pleno Central Park o entregarme a las pastillas contra la depresión, esto es lo mejor. Por otro lado, ¿por qué no vivir así? ¿Por qué la vida en un apartamento ha de ser lo mejor? Acudo a ustedes porque en las noticias solo se oye hablar de mí como la mujer lagarta o la salamandra del underground. ¿Qué creen que puedo hacer para acabar con esos chismes e infamias? Sin otra pretensión, se despide atentamente Julieta Caños. Querida Julieta Caños, agradecemos la confianza depositada en el saber experto de los doctores del consultorio radiofónico. Tengo que decirte en primer lugar que tu elección es del todo acertada. Corresponde, como a una mujer que eres, vivir en las cloacas. Ya puso de manifiesto el padre, ¿verdad?, el padre de toda la ciencia de la mente moderna, Sigmund Freud, ya expuso el complejo cloacal en la mujer. Ese complejo de suciedad, de sentirse sucia, de pensar que tiene una tubería en su cuerpo que expele suciedad. En tu caso, ese complejo cloacal no superado ha desembocado, nunca mejor dicho, en una nueva cloaca, en una nueva alcantarilla. Y has hecho una analogía, tu mente ha analogizado tu condición cloacal de mujer y ha pensado inconscientemente que el lugar que te corresponde es efectivamente las cloacas de Nueva York. Es decir, como en un universo de muñecas rusas o como en un universo con un centro y una órbita, está el centro de tu ser, esa cloaca vaginal, a la que tú envuelves, pero la que necesita a su vez una cloaca mucho mayor en la que inscribir esta primera cloaca. Eso se le ha venido a llamar el sentido de maternidad. Siguiendo con su disertación, es decir, existe en la mujer una fuerte fijación por la maternidad y por el hecho reproductivo, que parece ser que su sexo y su género tienen como función, de tal modo que imbuidas por esta moral de manera constante, se autoatribuyen, necesitan y se meten en un círculo freudiano que las lleva a estar envueltas en sí mismas, en su madre y en todas las demás. Claro, esto me lleva a reflexionar, animada y estimulada por sus palabras, doctor Zayus, en que efectivamente la revolución feminista llegará por esa posibilidad de llenar de suciedad la ciudad y de liberar esa cloaca que llevamos dentro. Qué bello sería que millones de mujeres, todas las mujeres del mundo en general, dejaran de lavarse la vagina, la entrepierna, el chichi, el chirri, como lo queramos llamar, y que eso empiece a oler. Ese bello olor de millones y millones y millones y millones de mujeres en el mundo será lo que efectivamente genere ese cambio estimular necesario para que se produzca la revolución sexual, la revolución social, la revolución ecologista, la revolución total. Sí, porque, doctora, hay que preguntarse de dónde procede esa manía moderna de la hiperhigienización corporal. Es interesante esta cuestión. Por favor, continúe. De la masculinización de las normas y de los patrones de organización social y de, efectivamente, eso que se ha venido, ese producto que se ha venido a llamar capitalismo o consumismo. De tal modo que usted, y por eso a mí también me parece muy acertada su visión, ha intentado escapar de todo eso llevándose a lo más subprofundo, a la ausencia total de estímulo. Todo queda absorbido por la negritud del entorno en el que se mueve, de tal modo que no le atacarán ni los anuncios de televisión, ni la forma de vestir de otras mujeres, ni ninguno de esos problemas banales, como ustedes le llamaban, que mantienen a la sociedad en una situación de locura permanente. Eso no quiere decir, querida amiga, que eso no siga sucediendo allí. De hecho, la presión en usted es aún mayor, porque animada por el deseo de escapar, ha entrado en una psicopatía general que le obliga a estar conectada aún más con el exterior. De tal modo que las noticias y aún más los rumores, que es aquello que no se ve, aquello que no se puede leer, aquello que solamente se intuye y uno es capaz de imaginar, han llegado hasta usted. Tiene que salir de ese círculo en el que está. Tiene que abrir la tapa, salir de la cloaca. Por otro lado, la vida subterránea ofrece un bello karma, ofrece un chakra especial. En la superficie encontramos todo tipo de individuos. ¿Cuál es la fauna que encontramos en la alcantarilla? La alcantarilla se encuentra todo el desecho social y todo el desecho de la gente que vive en la superficie. Pero la gente que vive en la superficie, como bien indica su nombre, es puramente superficial. Es bajo esa superficie banal de la vida en la ciudad, donde se encuentra la autenticidad. Y nuestra amiga ha iniciado un viaje explorador a esa autenticidad. Usted propone que salga de la cloaca para encontrarse de nuevo con qué. No hay nada. En el exterior, ese sol, esa luz es falsa. Esa luz es falsa. Es falsa, lo repito una y otra vez, a ver si nuestros amigos lo entienden. Esa luz es falsa. Porque esa luz, como decíamos en el anterior capítulo, anterior programa, que unas veces es ondular y otras veces es particular, partículas u ondas, nos engaña, es engañosa. Nos hace ver que las cosas brillan, que brilla doradas, que están las joyas, que está la riqueza, que es falsa. Y es en el interior de la cloaca, en el interior del alma cloacal, como metáfora de nuestra alma y nuestro interior, donde podremos sublimar toda esa conexión mística con lo superior. Y yo, que siempre intento poner una nota práctica en este consultorio, he de recomendarla, ya que vive en una sociedad que engaña, que manipula, que mantiene una realidad falsa, se comporte de la misma manera usted. Ya que ha conseguido romper con los márgenes de esa curva de la normalidad en la que nos insertamos, nos movemos todas las personas y además pertenecemos a grupos sociales concretos que, como usted, en muchas ocasiones se encuentran en los márgenes y que reciben nombres tan estereotipados y son objeto de burla y de difamación de manera constante, así como lo está haciendo usted, pida un programa de ayuda. Dedíquese a explorar las posibilidades del sistema. ¿Qué le puede ofrecer ese sistema a usted, ya que usted está alimentando, como otros tantos grupos marginales, está alimentando la existencia de esa sociedad, la está dotando de sentido? Pues pregúntese ahora usted qué puede hacer ese sistema para ayudarla. ¿Qué puede hacer para generarle bienestar? Un seguro para su nuevo hogar, que su familia reciba también algún tipo de ayuda económica o programa de voluntariado para que le haga apoyo psicosocial, unos alimentos adecuados a su nueva manera de vivir. Tendrá que empezar a preguntarse de qué se va a alimentar. Para mí son cuestiones clave frente a los rumores que circulan sobre usted. Quizás algún albino que se haya perdido por allí, quizás algún topillo o alguna rata. Si usted es vegana, va a tener un problema bastante grande porque allí no va a encontrar ningún tipo de hierba o de espacio donde alimentar otra cosa que no sean sino hongos y bacterias. Preguntas como esas son las que usted se debe formular para que no sea otro motivo de consulta el que le haga llegar a nosotros. En este caso, mi consejo es la carne de rata como alimento. ¿Por qué? Porque, como bien es sabido, la carne de rata es la única carne que sintetiza la vitamina C. Y esto es suficiente como para proveerle de todos sus nutrientes y aminoácidos esenciales, aparte de esta vitamina tan necesaria. Creo que con esto, no sé si algo más tiene que añadir la doctora Orbajosa, Pero creo que con esto hemos dado buena cuenta de su situación y hemos expuesto sabiamente las cosas que, por otra parte, tenemos que decir, yo aquí en nombre también de la doctora Bajosa y en mío propio, que la ciencia debe ser humilde y nosotros somos, como científicos de primera línea, somos humildes, de los más humildes que hay, porque sabemos que la ciencia sabe muy poco. La ciencia se basa en esa humildad de saber que hay grandes misterios sin resolver y que siempre los habrá, y que la ciencia avanza gracias a esas refutaciones que la hacen cada vez saber muy poquito, pero esos poquitos pues nos ayudan un poco, ¿verdad? Y aquí desde nuestra grande, enorme e infinita humildad podemos ayudarles un poquito a ustedes, ya que somos tan sabios. Y si con esto hemos conseguido estimularles para que nos hagan llegar sus consultas, estos doctores encontrarán un nuevo motivo para seguir viviendo cada día. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección: el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Resolviendo las grandes dudas de la humanidad. Somos 6 botellas de coñac, muy pronto se las bebió. Siguió viviendo licores en enorme proporción. ¿De dónde venimos? Venimos de la aceitosa agua del río que refleja el cielo rojo. Venimos del sol que se hunde en la punta de los picos de las resacas. Venimos del antiguo Serrín. ¿A dónde vamos? A entretejer muchos lirios de Ánite, muchos de Moiró, y de Safo unas flores secas, que son rosas. Vamos al tiempo que no borró los juegos de Anacreonte, y que alienta todavía el amor y viven las pasiones de la joven Eolia, confitadas a la lira. ¿Quiénes somos? Somos las putas más oscuras de los callejones de Denver, en el estupor del vino y el silencio, santificando los arrabales. Somos el oscuro moscatel, ebrios e invisibles. ¿De dónde venimos? Venimos de la despedida forzosa de la amiga con la que se ha compartido experiencias hermosas que provocaron ese deseo radical. Venimos de la fricción erótica en la poesía, que representa en su reverso una fruición tanática. Venimos del Eros, que conduce a la muerte, y de las musas que reconducen a ese Eros letal de la eternidad una vez convertido en palabras del poema. ¿A dónde vamos? Vamos al asfalto de la intersección. Vamos a la soledad de la carga. Vamos al cuerpo que construye el milagro. Vamos a la sombra de las madres bajo fuentes de sangre. ¿Quiénes somos? Somos aquellos que somos muy fácil de hacer, comprensible a todos vosotros. Somos aquella que tanto destacaba en belleza entre todos los humanos. Somos aquella que dejó tras de sí Troya embarcada y nada dijo a su hija o a sus padres amados de los que se acordó. ¿De dónde venimos? Venimos de las demenciales demandas de los supermercados. Venimos del deseo de ser santos, siendo siniestros, sin embargo, por la obsesión del sentimiento y del lamento. ¿A dónde vamos? A la visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, que no es una lejana tierra incógnita, sino que es el corazón mismo de lo inmediato. Vamos a la búsqueda siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta. De hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene. Querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.